Estábamos en una reunión de sacerdotes hace, no me acuerdo, 4 días o tres días. Y yo le pregunté a alguno de ellos, oye, cuando en la misa se reza por el Papa, ¿no se os escapa todavía Juan Pablo II? Juan Pablo, claro, han sido 20 años de pontificado y cuando llego por el obispo, por el Papa, pues se me escapa siempre el nombre de Juan Pablo. Y hace ya unos días decía, pues hombre, esto ya es demasiado tiempo, que si me pasara por alto una semana, bien, pero tanto tiempo ya es mucho. Y entonces dije, pues no, va a haber que poner un papelito allí pegado, pero dije, no, esto es como un reto, ni papel ni nada, yo esto lo supero. Y entonces, el penúltimo día, dije, un minuto después de que llegara el momento, pues dije, hoy me acuerdo, y voy a decir Benedicto. Y nada, seguí con las oraciones, y cuando llega el momento por nuestro Papa Juan Pablo, ¡ay!, se me escapó, otra vez. Y ya el último día, pues llegó el momento y dije, Benedicto. Pero claro, la cara de alivio que puse fue tan extraordinaria como el que lleva luchando por algo largo tiempo, que no pude evitar que una sonrisa apareciera. Lo cual no hubiera sido malo si no llega a ser por la risa entrecortada, pequeña de Amelia, que se oía desde el altar. Muy susurrante, muy ligera, pero como unas cosquillas que me hacían reír. Y además, pues dije, se le pasará, pero no se le pasaba. Pasaban los minutos y seguía ese jijiji desde un banco. Y me lo iba contagiando. Y yo, pues, con mucho cuidado de no levantar la vista, porque dije, como le mire, voy a estallar. Y yo, la verdad es que en esto no hay falta ninguna, porque es que era algo inevitable. O sea, yo hice todo lo posible por pensar en cosas tristes, por pensar en el infierno. Incluso decidí mirar a Valentina, que tiene una cara seria, rigurosa, severa, pero no había nada que hacer. Ni todos estos pensamientos, ni la cara de Valentina me quitaban las ganas de reírme. Nunca me he reído en la misa, pero dije, hoy puede ser el primer día, como sin querer mire a alguno de los jóvenes de los primeros bancos. Pero pasó, logré contenerme, pasó. Pero después vino algo, un pensamiento torturador, y es que dije, cuando fui a empezar la misa al día siguiente, cuando llegue otra vez el Papa me voy a acordar de todo lo del día anterior y va a ser todavía peor. Afortunadamente no pasó nada y no me entró la risa ni nada. Pero digo esto porque en la vida estas pequeñas cosas pues son una gran alegría. La alegría es buena, e incluso la alegría que llega en los momentos más inoportunos, si es totalmente inevitable, pues no se puede hacer nada. Lo que es inevitable no se puede evitar. Y Jesús se reía. Yo estoy convencido. Hubo algunos que decían en la antigüedad, ¿se reiría Jesús? Yo no tengo ninguna duda de que se reía, de que pues había momentos de humor entre los apóstoles. Y después estos pequeños momentos son los que, cuando ya seamos ancianos, se recuerdan mucho. Uno piensa que se acordará de los grandes momentos, pero son los pequeños los que se recuerdan con una especial alegría, una especial ternura. Y Dios salpica de estos momentos la vida de todos los seres humanos. Buenos y malos, todos tienen estos momentos de alegría, de risas que no se pueden contener en un momento más inoportuno, etcétera, etcétera. Y eso viene de Dios. No exagero si digo que la risa El buen humor viene de Dios. Hay una risa mala, la risa del que se burla, la risa sarcástica que hiere, esa no, esa risa maliciosa no. Pero la risa pura, pues esa que surge sin pensarlo, que no daña a nadie, pues esa es de Dios. Y nosotros, a los seres humanos, se nos ha dado esto. A las plantas no, hay plantas carnívoras, pero no hay plantas que se rían ni cosas por el estilo. Pues que todos nosotros demos gracias a Dios por esos pequeños momentos en que Dios nos concede alegrarnos.